Tal y como les anticipamos en el arranque de la mañana y tal y como les informamos en la jornada de ayer a través de las redes sociales, la Diputación de Cádiz daba a conocer en la jornada de ayer la relación de distinciones que otorgará este año con motivo de la conmemoración del Día de la Provincia, que se celebrará el próximo 19 de marzo. Y en ese sentido, pues cabe destacar que una de esas distinciones irá para una ubriqueña, diseñadora y empresaria, Laura Domínguez Ortega, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico y a quien, por supuesto, queríamos dar la enhorabuena desde Radio Ubrique. Laura, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal, Juan Carlos? Por supuesto, felicitaciones, enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias. No sé si ha sido más emotivo el reconocimiento que la cantidad de felicitaciones y de palabras que me han dedicado en estos dos días, vamos. La verdad es que muchísimas gracias a todos. Es cierto que además, ¿no? Lo habrás podido comprobar, ¿no? Me lo decías, ¿no? Que como, por ejemplo, a través de las propias redes sociales, desde que los medios de comunicación, ¿no? Nos hacíamos eco de la noticia, por ejemplo, en el perfil de Facebook de Radio Ubrique, cómo se han sucedido decenas de felicitaciones y me gusta, por supuesto. Bueno, increíble. Increíble. Yo ayer abrí el móvil porque estuve todo el día bastante ocupada y cuando de repente abrí las redes sociales, digo, bueno, increíble, increíble. Agradecidísima y casi más emocionada. Aunque estoy muy agradecida a ese reconocimiento, pero bueno, es que soy muy emotiva para las palabras y para esa cantidad de felicitaciones recibidas. Hay que decir además, ¿no?, que en el caso de Laura no es la primera distinción que recibe. Recordamos, ¿no?, por ejemplo, hace unos años, en el 2016, también precisamente de Diputación, ha habido otra serie de organismos y entidades que han destacado y han reconocido también esa trayectoria, ¿no? Porque a pesar de tu juventud, bueno, pues ya se trata de una trayectoria muy importante. Desde el año 2004, ¿no?, con tus propias creaciones, además del trabajo previo a ese año y siempre unida, ¿no?, a lo que es la actividad empresarial y emprendedora dentro del sector marroquinero. Pues sí, efectivamente, yo inicié, bueno, mi proyecto de vida prácticamente fue desde mi nacimiento, porque realmente tenía clarísimo a lo que me quería dedicar, y yo creo que eso ha sido un poco la clave importante de mi trayectoria. El inicio fueron mis estudios, que bueno, decidí irme a estudiar donde el diseño y la moda estuvieran bien desarrollados para aprender de ello. Y luego, bueno, en la empresa familiar, donde me calcé bastante bien de lo que era el inicio profesional. Y bueno, luego recibí algunos reconocimientos en mi trayectoria. Gané el premio de Forjando el Futuro en la iniciativa empresarial. Luego creé el proyecto propio, donde realmente me distinguieron en ese inicio de la trayectoria con la bandera de Andalucía y una distinción por el Día de la Mujer. Bueno, en realidad son títulos que en realidad no los he ni notado, porque son reconocimientos a mi trayectoria, la que hago con muchísimo cariño y con muchísima pasión, la verdad, porque me encanta lo que hago y creo que eso es un privilegio. Además, un orgullo, ¿no?, que la provincia, ¿no?, en este caso, ¿no?, la Diputación, pero en nombre de toda la provincia de Cádiz, pues te reconozca, ¿no? Totalmente, porque yo digo que, bueno, que yo esto se lo dedico a principalmente al sector, porque me ha dado mucho y creo que nos da mucho a todos los ubriqueños, a mi pueblo Ubrique, que lo adoro y creo que no lo cambiaría por nada del mundo, y sobre todo a mi provincia, que somos unos privilegiados por tener esta provincia tan maravillosa. Te iba a comentar, ¿no?, precisamente eso, ¿no?, que es un premio, evidentemente, a tu persona, pero tú además siempre, aparte de tu propia firma, has querido colaborar, ¿no?, con lo que es la industria en general. Ahí están las propias iniciativas, ¿no?, con la Fundación Movex. Recuerdo que la última vez que hablábamos era desde Milán, conversábamos contigo porque habías colaborado con Movex, con Estefanía Hernández también, para esos diseños del proyecto de collage, ¿no?, de esos bolsos. Quiero decir que, aparte de tu perspectiva personal y particular, ¿no?, evidentemente, tu actividad empresarial, pues también, ¿no?, tienes esa perspectiva de lo que es el sector en general y de caminar juntos en ese sentido. Totalmente. Además, creo que es el futuro que hay que empezar hoy. O sea, si no estamos coordinados y no tenemos iniciativas conjuntas, es complicado. Yo creo que la unión hace la fuerza y Ubrique tiene un sector lleno de trabajadores maravillosos y empresarios que se dejan la piel, y creo que juntos caminamos muchísimo mejor. Y como bien he dicho antes, lo mío es pasión, con lo cual yo disfruto tanto trabajando para un proyecto mío personal como para proyectos externos a los que hoy en día les asesoro desde lo que es el diseño, el desarrollo y lo que es la fabricación, ¿no? Entonces, bueno, se trata simplemente de desarrollar mi profesión y mi profesión, aunque sea para otros clientes, para otras personas que al final vienen a trabajar a Ubrique. Por cierto, Laura, ¿cómo están las cosas en estos instantes? ¿Cómo habéis podido ir un poco capeando, ¿no?, el temporal de lo que supone la actual pandemia? Pues precisamente capeando, ¿no? Porque, bueno, ha sido un momento muy complicado para todos, desde lo más pequeñito a lo más grande, ¿no? Aquí no ha importado ni lo más ni lo menos. Aquí nos ha venido a todos de lleno. Y bueno, cada uno, yo sé que hablando concretamente de Ubrique y de nuestro sector, cada uno ha solucionado la papeleta como ha podido, ¿no? Yo creo que Ubrique siempre se ha adaptado a cualquier circunstancia y a cualquier momento. Y creo que ahora mismo está en un momento en el que tiene que aprovechar las posibles deficiencias que tengamos y lo que nos ha hecho débil en esta pandemia y conseguir hacernos muchísimo más fuertes de lo que éramos. Y de eso estoy segura y confío que lo vamos a conseguir, aunque no ha sido fácil ni está siendo fácil por el momento. Pero confío en que sí. Además, parece que esta situación, de hecho, ha cambiado lo que es la propia estructura y la dinámica del sector de la moda en general, incluido el sector de la piel, con colecciones más cortas, pero más numerosas a lo largo del año, mucho de digitalización y de, por tanto, venta también a través de Internet, de las nuevas tecnologías, un ámbito en el que, además, tú vienes trabajando desde hace tiempo y también muy importante, ¿no?, el tema de las marcas propias. Sí, bueno, y ha cambiado todo. Yo creo que esto nos ha... Yo soy mucho de sentimientos y creo que nos hemos dado cuenta que menos significa mucho más. Entonces, ¿qué ocurre en el mundo de la moda? Pues todo lo más liviano un poco, todo lo más depurado, que le trabajen mucho esa pasión o ese saber hacer, y se lo aplique y llegue más al cliente. Entonces yo creo que esta pandemia nos ha hecho como que nos preocupemos más de hacer las cosas muy bien, que lleguen mucho al consumidor y que seamos capaces pues de vender algún producto más innovador. Y luego también nos hemos dado cuenta que el tema de las redes sociales es muy importante y que quizás nos ha cogido un poco débil en ese aspecto. Y ahora estamos como para fomentar el tema de la formación, que creo que en estos momentos hay que reinventarse y hay que coger estas oportunidades que nos presenta el mercado, ¿no? Y si el mercado ahora mismo pide que tengamos que estar más en el tema online, redes sociales, pues ahí vamos a estar. Creo que entre el centro tecnológico y todas las empresas de la piel nos vamos a preocupar por ello. Y viendo un poco la situación, ojalá que sea así, iba a decir, ¿no?, que lo peor haya pasado y que poco a poco vayamos en esa tendencia positiva, el sector de todas formas que ha aguantado mejor que desde luego otros ámbitos, otras actividades económicas, otros sectores en nuestro país. ¿Cuáles crees que son las perspectivas? ¿Cómo valoras de cara a este futuro próximo? Hombre, es difícil saber del futuro, ¿no? Pero yo tengo esa sintonía en el que creo que las cosas no van a ir del todo mal, pero por lo que he dicho anteriormente, porque confío mucho en nuestro pueblo y en nuestro sector y creo que somos capaces de adaptarnos a cualquier circunstancia. Lo que nos pidan, vamos a dejarnos la piel para ofrecerlo, porque estoy segura de ello. Lo que pasa es que, bueno, nos quedan unos años difíciles y tenemos que luchar y tenemos que dedicarnos mucho a lo que realmente nos pida el mercado. Pues, pero confío en que el futuro vamos a conseguirlo y vamos a trabajar para ello. Ojalá que sea así, como comentabas, ¿no? Ubrique, la verdad es que ya tenemos experiencia de ello, ¿no? Las distintas crisis que ha ido sorteando, al final se ha ido adaptando, incluso ha sido un poco vanguardia, ¿no? Ha ido mostrando cómo esa recuperación llegaba incluso antes que al resto de sectores. Pues, sí, totalmente. Laura, antes de concluir, sí que me gustaría hacer, ¿no? Evidentemente, también una referencia a tu familia, ¿no? Digo, por este galardón, supongo que mucho también de ese galardón se lo dedicas a ellos. Recordemos, tu padre empresario, tu madre comerciante, bueno, pues seguro que mucho de ellos has captado también, y así que con mucho orgullo al respecto, ¿no? Bueno, pues yo creo que es lo primero, porque a los primeros que dediqué mi reconocimiento fue a ellos, concretamente a mi padre, que ha sido siempre un apoyo especial y una parte muy importante de mi trayectoria profesional desde que era niña. Con lo cual, se lo debo todo. Todo lo que tengo se lo debo a ellos y seguidamente, como bien he dicho antes, pues haber continuado en el sector, en mi pueblo y seguidamente en la provincia. Con lo cual, el inicio son ellos. Pues, Laura, lo dicho, muchísimas gracias, además por habernos atendido, porque me comentaban, ¿no?, una jornada un poco de locos, entre comillas, con muchas citas, bueno, pues también llamadas, supongo, ¿no?, contactos e incluso, ¿no?, la propia Diputación, que a lo largo de la mañana pues ha estado grabando un vídeo con imágenes que se ofrecerán en torno a lo que va a ser la entrega, ¿verdad?, de este galardón el próximo 19 de marzo. Efectivamente, el próximo 19, pues no sé en principio todavía cómo se celebrará el día, pero bueno, quiero hacer homenaje, rendir homenaje, como bien he dicho, a mi trabajo y a nuestro sector, y eso es lo que emitirán. Pues enhorabuena, Laura, y nada, muchísimas gracias. Muchísimo éxito a seguir en ese sentido, de cara al futuro, porque el éxito de todos los representantes de las empresas en nuestra localidad supone el éxito en definitiva, ¿no?, del sector de la piel y la esencia de toda la población de Ubrique. Enhorabuena. Totalmente. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.